todo lo que tú me pidas yo te lo daré, si me pides olvidarte te lo negaré. Y ya no seas tan loca, que por tu forma de ser te tienes de boca en boca. A la luz, una luna de enero, con mi capote y muleta iba a los encerraderos. Porque a mí me gustaba esa fiesta y todo mi afán era de ser torero. Me dieron una ocasión. No!